estamos nuevamente al aire. Les prometí invitados y aquí están. Vienen exaltados porque, claro, vienen con el Cali. Yo no los voy a hacer zapatear, ni bailar, ni nada. Pero bueno, quiero que un poco en masa todos, primero saludarlos. Bienvenidos. Hola. Hola, Diana. Hola. Ahí está, Gonzalo. ¿Se escucha bien? ¿Perfecto? Bueno, cuéntenme un poco de dónde son, de qué colegio, son de Castex. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cuenten? A ver, ¿dónde son? De Castex. De Castex, colegio. Belgrano. Manuel Belgrano, bien. ¿Qué son de quinto, y quinto y sexto? Nosotros somos de sexto. De sexto. ¿Y quiénes son los de quinto? ¿Están acá? Ay, están aquellos. No los están. Ah, los está filmando Martín también. Ay, qué momento. Está como estar en streaming acá, Martín. Bueno, quiero que me cuenten un poco qué estuvieron. ¿Cuándo llegaron? ¿Hoy a la mañana? Sí. Ah, buenísimo. ¿Y qué han estado recorriendo? ¿Qué, cuéntenme un poco qué es lo que han hecho en el transcurso de este día? Cuenten un poco, a ver. ¿Quién cuenta? A ver, acá. Primero fuimos a un lugar donde se almacenaba muchísima fruta que venía de distintos lugares del país para bien distribuirla de forma más barata. Bien, pues. ¿Y después? ¿Fuera al mercado concentrador? Acá les estoy tomando evaluación, ¿viste? Sí. Después fuimos a comer. Bien. Y a jugar al bowling. ¿Jugaron al bowling? De... Sí, ¿en serio? Sí. Y comí hamburguesa. Tremenda. Pero antes de comer fuimos al molino. Al molino, ahí acérquense las chicas ahí al mic. No sé si se escucha bien, si no me acerco yo. Al final me pusieron esto para acercar. Es que es un montón, estoy cansado, jefe. Bueno, así que fueron. ¿Y qué tienen pensado ahora para el resto de la jornada, más o menos? ¿Les dijeron? Sí, pero no nos acordamos. Bien, bueno, yo les cuento, van a tener joda. Seguro a la noche van a estar comiendo pizza. No sé si se quedan hasta la noche. Ah, la lista de todo. Yo no la tengo. ¿Dónde está Norma, la encargada? Ah, pero acá, pero para el coordinador. Venga, venga. No, venga, Sol, corta, venga. Venga, venga Robotina y venga Norma, las dos. A ver, Sol, ¿por dónde los ha llevado? ¿Qué hace, Sol? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos con la gente de Castex. Yo soy de Castex, así que para mí un orgullo que estén acá. Estuvimos, bueno, yo recién me estoy sumando a este recorrido, pero los chicos estuvieron en el Centro Cultural El Molino. Sí. Después, bueno, fueron a almorzar. Ahora vinimos al CMC. Sí. Y vamos a seguir camino, vamos a ir al Parque Lineal, a la Plaza Cerati. Sí. Así que tenemos un día bastante largo, pero... ¿Con piquiniqui? ¿Eh? ¿Con piquiniqui vamos a hacer? Piquiniqui, Sol. Dale, no me quemé. ¿Qué piquiniqui? Picnic. ¡Ah! Bueno, no sabía. No te entiendo el idioma. Sí, vamos a ir a merendar allá al albergue municipal. Uh-huh. Y después, bueno, vamos a ir al lineal, van a poder ir al centro también para que puedan ver cómo está la plaza renovada, cómo se transformó el centro de Santa Rosa con la semi peatonal, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, ahí a compartir un buen momento. ¿Vas a hacer algo de percu, no? Estuvimos recién en el auditorio con, bueno, Piti y Cali, claro. Así que estuvimos ahí cantando unos temitas y estuvieron bailando acá las profes y el chofer, copadísimos, así que... ¿Dónde está el chofer? ¡El chofer! ¡Che! ¿Dónde está el chofer? ¡Tremendo el chofer, Banco. Chuleta se llama. Tremendo. Tengo que conocer ese hombre, ¿dónde está? Mañana, bueno, yo agrego que mañana... Hola, Norma. Norma es la que está con todo el grupo, ¿no? Una de las profes, en realidad vinimos cuatro, Griselda, Vani y Valeria son las otras profes que acompañamos a los chicos. Agrego también que mañana vamos a hacer un recorrido por la Facultad de Agronomía y también por la universidad en su casa céntrica frente a la Plaza San Martín. Después, de manera individual, nosotros vamos a seguir un recorrido por la tarde, la Escuela de Policía, y vamos a terminar con el Teatro Paradiso, y así completaríamos nuestra salida educativa, cultural, histórica. Porque hay dos orientaciones acá, me contabas vos. Exactamente, está comunicación del turno tarde del Colegio Belgrano y administración, economía y administración del turno mañana del Colegio Belgrano. Exactamente. ¿Y se conocían orientación de comunicación con orientación de economía? Sí. Nosotros sí. Con sexto de la tarde, sí. Bien. Ah, buenísimo. ¿Y qué onda? ¿Se llevan bien o hay pica ahí con las orientaciones o no? No, bien. Además vamos a regresar todos juntos, así sí, que aparte. Tenemos que llevarnos bastante bien. Además tuvimos lo que es el famoso UPD todos juntos también con otros colegios, así sí. Que nos conocimos todos ahí y también hacemos todo esto, lo que son viajes, encuentros, todo también todos juntos, así que no, muy bien. ¿Usted es de comunicación o de economía? De economía. ¿Qué? Está hablando la de economía y no los de comunicación. ¿Dónde están? Ahí tenemos. ¡Chuleta! Mucho gusto, bienvenido Chuleta. ¿Cómo? Pero, Chuleta, ¿usted es el chofer? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, tengo miedo de preguntar eso. Tengo miedo de preguntar eso. ¿Cómo, para, cómo se llama Chuleta? Germán. Germán. Germán. Bien, sí. Bien, Germán. ¿Cantó recién, me dijeron, o bailó? Bailé un rato folclore, sí. Bailó. ¿Baila folclore allá en Castel? No, no, hace 9 años que no bailaba. Bueno, pero... Hago rap también. Sí. Chicos, pero tienen un exponente acá, hay que sacar el jugo acá. Pero pará, ¿y te vas a animar a rapear algo o no? Sí, ¿por qué no? Dale. Pero tengo que poner un beat, nada, ¿no? Después, no, otro. Ay, un beat y estás complicado. A ver, no, nosotros no, tenemos. No. Pará, porque tenemos el operador que te puede hacer big box. No, sé, chico. Muy, no, le va a gustar. Tenés. Con conciencia y eso y no les va a gustar ni medio. No, olvídate. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Canta rap, dice. Sí, pero. Sí, ¿me puedo ir ya? ¿Listo? No. Quédate acá, se le. Escúchame, Germán. Germán, tenemos el operador nuestro que también rapea, ¿eh? Sí. Acá nadie se hace cargo de nada. Chicos, bueno, me encantó que hayan venido. Me encantó. ¿Quiénes son los de comunicación? Pero escúchenme. Brian. Pasa que el resto de comunicación está afuera. Están afuera. Sí, se fueron yendo. Yo vi soldados que se iban. Delegado es esto. Delegado, presentaron. Todo. Hemos visitado en viajes anteriores. Hemos visitado otros medios de comunicación, medios estatales, medios privados, comunitarios. El año pasado estuvimos en Radio Kermés en Toay. Y el año anterior habíamos estado en Canal 3 de Santa Rosa. Y visitamos Diario La Arena y Radio Noticias, como para que tengan un pantallazo cuando trabajamos la diferencia entre los diferentes medios de comunicación, estatales, privados y comunitarios. Así que esta es una buena opción, que puedan visitar los estudios, charlar con ustedes, porque bueno, son de la orientación y los contenidos que trabajamos en el aula después los trasladamos acá a la práctica. Así que gracias por la oportunidad. Bueno, no. Por favor, yo les quiero decir una cosa. ¿Van a seguir por el área de comunicación los que eligieron? ¿Les gustaría? No. El delegado dice que no. Depende del tercero. Che, ¿streaming y esas cosas les gusta hacer? Tienen pinta de streameros ustedes, ¿eh? Este me hace acordar a uno, de hecho, de no sé si es Luzu. Sí, sí. Es igual a uno de Luzu. Que está el purre, no sé. Es igual. Pero estaría bueno, prueben a hacer. La idea es para los que son de comunicación. Yo fui de la orientación de comunicación. Y no tuve la posibilidad de estos viajes y de ver radios en su momento. Todo lo conocí un poco más de grande cuando estudié la carrera, pero anímense a hacerlo, a hacer prueba y a sacarle el gustito, a despuntar el vicio, como quien dice. Y lo mismo, bueno, los economistas no sé si también van a ir por esa rama. Bueno, mañana van a estar en la universidad, van a conocer, van a ampliar ahí. ¿Cómo? Un mes para que termine todo. Un mes. Y ya arrancan. ¿Y tienen pensado ya qué van a hacer? Sí, ya sé. ¿Sí? El delegado está, pero ya sabemos por qué es delegado. Laboral. Sí. No, pero trabaja en el campo. Son bien. Por ahí aclaramos que al Colegio Belgrano están terminando de cursar los últimos alumnos de Rucanelo, porque bueno, ellos después van a empezar a ir al secundario de Conelo. Hacen el primer ciclo. Ciclo básico en Rucanelo y ciclo orientado pasan ahora a Conelo. Dejan de ir a Castex, pero ellos serían las últimas promociones que están en Castex de Rucanelo. Así que viajan todos los días. ¿Cuántos kilómetros? 60 kilómetros para ir al colegio secundario, 120 ida y vuelta, así que ellos prácticamente no almuerzan en la casa, es decir, 11 de la mañana toman el micro para estar 12 y algo en el colegio, hasta las 7 y media más o menos hora de retorno a sus hogares. Así que bueno, es un esfuerzo que hacen todos los días para terminar el colegio secundario. ¿Y trabajás en el campo? Trabajás en el... Bueno, escúchame, yo necesito un comunicador, un periodista agropecuario. Están faltando los periodistas agropecuarios. El de Boina. Bueno, el de Boina también tiene pinta de periodista agropecuario también. Así que ténganlo en cuenta, pueden estudiar ahí con el campo, ir sacando y después llaman por teléfono y me dicen cómo está la situación del campo. ¿Qué me dicen? No sé, no sé lo, pero lo está pensando, creo que algo le generé. Chicos, muchas gracias a todos por estar. Y disfruten mucho el día acá y bueno, y hasta mañana, que van a estar recorriendo mucho. ¿Sí? Espero mañana no levanten temprano. No. Es que vas a tener que levantarte temprano. Y nada, pero no van a tener que dejar dormir un rato. ¿Cómo vas a trabajar en el campo si no te vas a levantar temprano? Y nada, pero hoy nos vamos a contar como a la una. Y bueno, calavera noche. Nada, pero nos levantamos a las seis. Algunos, otros. Pásenla muy lindo, chicos. Muchísimas gracias.